Grande es Jehová y digno de alabanza. Él nos ha amado con amor eterno, hermano. Nosotros estamos enamorados de Él. Por eso te invito que con tu danza, con tu pandero, silbando, reboliviando, con gritos de júbilo, con todas tus fuerzas, venga y celebres alegremente con nosotros. Nuestras palmas a la vez.